Otro partido, San Lorenzo de Almagro, que también te vamos a contar alguna que otra novedad en un rato nada más, porque espera definir su localidad definitiva para las finales, y hay muchas charlas alrededor de San Lorenzo y de su localidad para las finales de la Liga Nacional. Espera rival de la Unión de Formosa y de Ciclista Olímpico de la Banda. Están empatando en dos la serie, y pese a algunos rumores, la confirmación del quinto partido en la Banda es a las 22 horas del sábado. Faca Piñero, ¿cómo te va? Mati Traversas hoy, buen día. Hola Mati, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? ¿Contento? Bien, sí, muy contento, la verdad. ¿Cansados? Sí, bastante. Ya se empieza a sentir un poco lo que es el desgaste y todo. ¿Y el desgaste? Y se siente más a la mañana del otro día, hoy pasó. Los dolores. Me levanté, los dolores, tal cual. ¿Y el desgaste mental le agrega a, teniendo en cuenta la instancia, entendemos que ustedes están jugando una final y tienen muchísima responsabilidad porque son profesionales de esta historia y no es chiste llegar a la instancia en donde están desarrollando ustedes su profesión? ¿También esa cuestión de presión que puede llegar a tener el deportista profesional por el resultado y naturalmente por querer ganar, sabiendo que uno va a quedar en el camino, también le agrega un poco de condimentos a la historia física? Sí, porque me parece que ya pasa a ser algo que uno tiene presente las 24 horas, ¿no? Por ahí durante la etapa regular uno va teniendo partidos y eso, pero no está del todo tan metido porque tampoco podés estar 10 meses así. Pero ya cuando sigue esta instancia se vuelve algo de 24 horas. Pero bueno, también creo que los equipos que están acá están preparados para eso, ¿no? Y más los equipos que quieren avanzar y salir campeones tienen que estar preparados para sobrellevar toda la carga de estrés y todo lo que sería la presión. ¿Cómo fue el partido de ayer? Porque yo hacía referencia y, a ver, mientras miraba el TNA por Deporte B, tenía la tablet al lado y iba pispeando los dos partidos, porque naturalmente generaron un polo de atracción importante, y más teniendo en cuenta que también teníamos NBA. Pero bueno, nos quedamos mirando bien firme como siempre la liga. ¿Cómo fue el partido? Porque fue un equipo Olímpico que no dio muchas chances a quienes le marcó la diferencia en el primer tiempo, y ustedes jugaron un tercer cuarto formidable. Sí, mirá, me parece que los dos buenos momentos que tuvo Olímpico en el partido, que fue el arranque, donde nos sacó una ventaja importante, que después nosotros pudimos llegar a empatarlos en el primer cuarto, y después en el segundo cuarto también nos volvió a sacar una ventaja, fueron los dos momentos donde nosotros por ahí equivocamos el camino, no solo ofensivo, sino también por ahí en el tema de concentración y mental, por ahí tomábamos una mala decisión y volvíamos pensando en eso, hablando con los árbitros. El Olímpico es un equipo que te castiga mucho en los primeros 6 segundos de la posesión. O sea, tienen libertad para los primeros 6 segundos hacer lo que quieren, tirar un triple a la carrera, y cuando están así, se corren todo, llegaba William en transición y nosotros estábamos realmente en otra. Cuando entendimos que ese era el camino y nos pusimos a defender más duro y no importa lo que pasaba en ofensiva, sino volver en el balance defensivo y bueno, contener bien la pelota, después pudimos dejar a ellos en menor cantidad de puntos, que fue el tercer cuarto, que fue muy bueno. Y bueno, después el último cuarto fuimos manejando un poco una diferencia a favor, que con el correr del último cuarto y cuando se iba terminando cada vez fue menos, hasta llegar a 2 puntos. Que fue la última pelota, el triple de Guaita. Claro. Con el respeto del caso, ¿es mucha ventaja jugar con una ficha menos en estas instancias? Sí, porque más allá de quién sea el jugador y de la importancia que tenga el jugador para el equipo, se sienten en la rotación, por ahí en el desgaste, ¿no? Son por ahí, para hacer un promedio de lo que puede llegar a jugar un jugador cualquiera, digamos, son 25 minutos que lo tenés que dividir entre otros jugadores y a medida que van pasando los partidos, más ahora que se juega cada 2 o 3 días, se siente un poco más el desgaste por ahí. A nosotros particularmente nos pasa eso por el tipo de jugador que se nos fue. Claro. Si por ahí fuera otro equipo que se le va el goleador, lo sentiría más en el peso ofensivo, porque él es el jugador que llevaba adelante el equipo. A nosotros no nos pasó eso, pero me parece que lo sentimos en el desgaste. Igualmente, en esta instancia, siempre uno tiene un poquito más para dar y eso realmente ya nos olvidamos hace bastante. Dice Narvarte en Basket Plus, que en el título de la nota, después desarrolla esto, y invito a leer la nota que hicieron los chicos de Basket Plus. Ajá. Que los quintos partidos son de los jugadores. Se lavan la mano. Hay mucho, no, pero hay mirá, en tus respuestas hay mucho scouting. Se desprenden conocimientos que hasta ya los van digiriendo de memoria. Aquí también es quien sorprende de alguna forma, ¿no? Sí. Me parece que en esta serie, partido a partido, se fueron cambiando pequeñas cosas en lo que hace por ahí a una jugada ofensiva o a una táctica, pero no grandes cosas. Lo que sí se notó en la serie, que el que ganó fue el que ejecutó las cosas mejor y el que estuvo más concentrado. Y bueno, en este quinto partido no va a ser la excepción, ¿no? Ya nos conocemos mucho. Jugamos 4 veces en, no sé, 9, 10 días, habíamos jugado los amistosos, habíamos jugado 4 veces en la fase regular. Realmente ya nos conocemos mucho, sabemos qué van a hacer ellos y ellos saben qué vamos a hacer nosotros. El tema es ver quién ejecuta mejor y, bueno, quién está preparado también mentalmente para jugar el quinto partido. Claro, decía también en alguna declaración Fernando Duró que son detalles los que diferencian a estos dos equipos ya por el nivel de conocimiento. Y muchos de ellos tienen que ver con la defensa. Sí, siempre. En esta instancia realmente no parece, pero los pequeños detalles, porque no se van a sacar grandes ventajas, no estoy hablando en el score de puntos, sino en lo que es el juego. Pero detalles y muchas veces también la concentración. Vos te dormís una vez que no bloqueas a tu jugador y te agarró el rebote y te metió 2 puntos, porque en esta instancia te castigan todo. O una vez que tiraste un tiro y te quedás hablando con el árbitro, te corren y te anotan. Entonces, todos esos pequeños detalles que por ahí a cada jugador le pasa 1 o 2 veces en el partido, si te pones a sumar entre los 7 o 8 jugadores que somos, estás hablando de por ahí 10, 15 veces y son muchos puntos para este momento de la competencia. No, y en el score, salvo el tercero, siempre deambularon básicamente con la misma tesitura. Olímpico bajó su nivel jugando de visitante, como lo hizo en algunos partidos a lo largo de la temporada. Ustedes se mantienen entre los 70 y los 77 puntos, ganando o perdiendo se mantienen en ese score en esta serie contra Olímpico, y salvo esos 57, Olímpico está entre los 75 y los 84, y son los guarismos que manejó durante toda la temporada. Acá me da la sensación, ojalá que esto ocurra, y si es mejor para el espectáculo también, pero no creo que podamos llegar a encontrar un partido de 100 y pico de puntos. No, yo creo lo mismo. Más allá de que por momentos jugamos con efectividad baja, ¿no? Que logramos, tanto ellos como nosotros, tomar tiros claros y los fallamos, pero se está dando esa situación en lo que va de la serie y bueno, yo pienso igual que vos, no creo que cambie, va a ser un partido bastante cerrado, donde me parece que va a ganar el que defienda mejor. ¿Crees en las presiones? ¿Cómo? Te pregunto si crees en las presiones. Yo lo escuché una vuelta a Ricardo Moyo diciendo que la presión la tenía el que le ponía mucha sal al bife. ¿Vos crees en la historia de las presiones? Te quiero preguntar, no. Si crees en eso, ¿quién tiene la presión? No, para nada. Me parece que nosotros, como jugadores, sí tenemos la responsabilidad de prepararnos bien para el partido, de encararlo bien, de hacer el trabajo, de descansar, de todo. Pero una vez que estamos ahí, realmente presiones me parece que sienten otro tipo de personas. Nosotros somos deportistas, hacemos lo que nos gusta, no estamos en juego, no hay más que un pase a la final, que es algo lindo y algo bueno. Estamos jugando por cosas lindas, o sea que presión no es tan solo un partido de básquet. Si vamos y perdemos, como si perdíamos ayer, la verdad no pasa nada. Esa es la manera que tenemos de pensar, porque es la realidad. no hay muchas más cosas en juego. Sí, obviamente que es muy importante jugar una final, pero no la vamos, no tenemos presión para nada. Tampoco creo que lo tenga Olímpico, ¿eh? No, claro, y tal vez equipo... por la localía, por todas las ilusiones que despertó a lo largo de la temporada, por su estabilidad también a lo largo de la temporada, por el registro, pero tiene que ver con... me da la sensación que allí puede haber una pequeña diferencia, pero no más que por eso. No. También por ahí está el hecho de que nosotros el juego 3 y el juego 4, estos dos que pasaron de local, los jugamos sabiendo que si perdíamos quedábamos afuera. Y los ganamos y podemos jugar bien. Y Olímpico no había estado nunca en esta situación hasta ahora, que en el quinto juego por primera vez está a un partido de quedar afuera. Eso puede ser lo que más le puede llegar a pesar, pero tampoco creo que sea así, porque ellos tienen jugadores experimentados que han estado en esta situación seguramente muchas veces, y nada, como te decía hoy, es un partido de básquet. Tenemos que, me parece que va a ganar el que esté mejor ese día, y bueno, nosotros no nos queda otra que hacer el trabajo que tenemos que hacer, de scouting, prepararnos, y encarar el partido con tranquilidad, porque es la manera que tenemos nosotros. Facundo, un abrazo grande, muchas gracias. Mandale un saludo a Negrito Gamboa, que lo desperté hace un rato. Bueno, le mando un saludo para todos, y háganselo saber también al gallego. Un abrazo fuerte en este momento. Seguramente lo estará sintiendo. Cariño, Faca, bueno. Gracias. Chau. Facundo Piñero, charlando con nosotros de la historia entre la Unión